peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Mantenga cerrada, no comprendo la razón. Mis ojos lloran de amor a no poder ver tu cara. Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol. Mis ojos lloran de amor a no poder ver tu cara. Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol. Despierta, niña, ponle sentido, que con la luz de tus ojos quiero iluminar los bien, si quitas dormida, despierta que a tu ventana la brisa de la mañana vino a besar tu mejilla. No te hagas esperar, niña, porque esta pasión de verte arden las fibras más fuertes que en mi corazón se abriga. No te hagas esperar, niña, porque esta pasión de verte arden las fibras más fuertes que en mi corazón se abriga. Despierta, niña, ponle sentido, que con la luz de tus ojos quiero iluminar la Jorgito feliz que viva si cantan en su ventana. Trate de que la mañana no lo sorprenda con sol. Por ejemplo, es el día pasón que posee la guitarra. Ha de empañar la tonada que Nibaldo le brindó. Por ejemplo, es el día pasón que posee la guitarra. Ha de empañar la tonada que Nibaldo le brindó. Despierte, Jorge, ponga sentido, que con la luz de sus ojos se iluminan sus amigos. Oyente de Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. Bienvenidos a una horita en su compañía y la compañía de Jimena. ¿Cómo le va, padre? Muy bien, trabajando firme. Parece bien. La compañía también de Lecha Quintero en la consola. Estamos listos, ¿no? Genial. ¿Con qué empezábamos, Jimena? Padre, escuchábamos a Anselmo de Mendoza con Sin Sol. Una hermosa tonadita. Aparte, ya hemos escuchado varias canciones cuyanitas de acá de Lecha que nos ha hecho escuchar. Hoy he empezado el día cuyanamente. Exacto. Muy bien, Los santos, Jimena, de esta semana, me los podés decir, así lo compartimos con toda la audiencia y después nos vamos a meter a explayar la vida de cada uno de ellos. Bien, el día 5, que es martes, 5 de noviembre, San Zacarías y Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista. El precursor de nuestro Señor Jesucristo. El jueves 7, María Madre y Medianera de la Gracia. Y el sábado 9, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esas son las tres fiestas que se celebra esta semana en la Iglesia Católica. A medida que vaya pasando ahora los minutos, vamos a ir comentando cada uno de ellos, a ver si nos da el tiempo. Al mismo tiempo, acompañado justamente por una buena música folclórica, para que los oyentes también puedan disfrutar de todo ello. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Bien, el fecha acá nos hace poner en compromiso porque nos larga al aire cuando estamos comiendo algo. Unas hermosas facturas que vienen del mismo lugar siempre. Sí. Que no vamos a decir qué negocio porque lo porque, vamos a... Pero, sí, no es auspiciante. No es auspiciante. Genial. Jimena, ¿qué pasa? Santa Isabel y San Zacarías. Bien. ¿Qué nos podés comentar vos que tenés el librito de comentario ahí en la mano para los oyentes de Fe y Tradición, para que conozcan un poquito más la vida de los padres de San Juan Bautista? Zacarías e Isabel fueron los padres de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. El nombre hebraico, Zacarías, significa Dios recordó. Es un nombre bastante popular en la Biblia. Zacarías era sacerdote. Servía en el templo cuando el ángel del Señor le anunció el nacimiento de su hijo Juan. Como dudó, quedó mudo hasta el día del nacimiento. Cuando Juan Bautista nació, Dios le desató la lengua y Zacarías prorrumpió en un cántico de alegría que se conoce como Benedictus y que es recogido por el Evangelio de San Lucas. Santa Isabel era pariente de la Virgen María, concibió en la vejez y, maravillada por la obra de Dios en su corazón, Isabel no se cansaba de decir: "Esta es una bondad del Señor para conmigo. Vio mi situación ante la gente y quiso librarme de esta humillación que llevaba ante todos". Zacarías e Isabel representan a todos los pobres y oprimidos que depositan su confianza en Dios. El Dios que hace que las estériles conciban y hace a sus hijos profetas de liberación. La humillación a que eran sometidos por causa de la esterilidad y de la vejez se vuelve motivo de gran alegría y de alabanza al Dios de Israel. ¿Reza el rosario usted, Jimena? Sí. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a la Virgen también. No es mérito nuestro, ¿no? Exactamente. Como sabrá, los misterios de... Gozo. Gozo. El segundo es... La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y esa visita de María Santísima a Santa Isabel, su prima, es cuando ella está embarazada. Están embarazadas las dos, ¿no? Uh-huh. Y la ayuda... Sí, es una obra de misericordia a la Santísima Virgen. No duda en salir a ayudarlas. Ella se entera que su prima está embarazada en el momento de la Anunciación. Es cuando el ángel le avisa que para Dios no hay nada imposible. Así es. Entonces ella va a la visita, esa gran obra que hace la Virgen. Y ahí se encuentra con su prima embarazada, la ayuda hasta que ella da luz a San Juan Bautista y regresa a su casa, ¿no? Bien, nos vamos con las voces de Orán, la chicharra cantora. Ay, chicharra, no quiero que cantes, que si canta me quitas el sueño. Me descansa pa' este pobrachero en la fiesta del Chaco Salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago en las noches enteras. Ay. Es tu vida tan corta, chicharra, ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los algarrobales, volverá con el sol de febrero. Solo el que intimadura tu canto, aspa rubia dulzura del pobre, que en la loca da la cimadura, un consuelo pa' mí sin sabores. chicharra con el chicharrito se divierten cantando a la siesta. Los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas. Hay chicharra, violín de verano, canto solo en el cielo celeste, a la suerte del sol de los charcos, anunciando en el canto su muerte. Escuchábamos ahí, padrecito, a las voces de Oram con la chicharra cantora. Así es. Me llegó el mate, Jimena. Sí, por fin. Por fin me llegó el mate. Estaban tomando entre los dos, me habían discriminado a mí. Iba a llamar a mi mamá. Lo discriminamos por sacerdote. Así es. Es la hermosa factura, esa tan cerquita mío. Usted se las apropió, diga la verdad. Bueno, no tanto, un poquito nada más. No sé. Bien, aparte de San Zacarías y Santa Isabel, de martes 5, pasamos al día jueves 7, María Medianera de Todas las Gracias. Según la expresión de las Sagradas Escrituras, no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Esta mediación le corresponde en sentido estricto a nuestro Salvador, en cuanto a hombre dotado de la plenitud de la gracia que le pertenece por el hecho de su divinidad. En un sentido menos estricto, puede admitirse numerosos mediadores, como los profetas, los santos, los sacerdotes, porque cooperan en la unión realizada solo por Cristo entre los hombres y Dios. Ahí lo mencionan usted, padre. Sí, sí, sí. Tenía que haber puesto entre paréntesis. Padre César, sí, cierto, cierto. Entonces decimos los ángeles, los santos y los sacerdotes. Los profetas. Y los sacerdotes. Intercesores. Mediadores en un sentido menos estricto. Exactamente. El único mediador, como dice la Sagrada Escritura, San Pablo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, como rezamos en el credo, en este año de la fe. En el caso de María Santísima, la cualidad de mediadora se realiza de manera supereminente respecto de todos los otros santos, a causa de su maternidad divina y de la unión tan especial que ésta supone con el mediador. La Iglesia no duda en atribuir a María ese oficio de intercesora, subordinado a Cristo, y recomienda a los fieles recurrir a esa mediación para que, apoyados en la protección maternal de María, se unan más íntimamente al mediador y salvador. En el siglo IV nace el culto de la intercesión de María, y por esa especie de función social que ejerce como mediadora y distribuidora de gracias redentoras, recibe el título de Madre de la Iglesia, proclamado por Pablo VI en 1964. Se ha generalizado la creencia entre los cristianos del poder intercesor de María. Mediante ella suben las peticiones de los hombres de la tierra al cielo y baja por ella a la tierra todo lo que otorga el cielo. Junto al trono de Cristo se halla el de María, que es la madre llena de bondad. El camino más corto para llegar a Cristo nuestro Salvador es a través de su Santísima Madre, nuestra Madre María. Jueves 7 de noviembre, María, Madre y Medianera de Todas las Gracias. Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer. Tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer. Tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del jarillar. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Solo estás ambita por las noches, quiere darte luz, porque le duele que digan aquel criollo neuquino te olvidó. ¿Quién te llamó pasto verde fresquita? Tal vez tu aroma sintió. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la agua del río, el zampar, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola está Zambita por las noches, quiere darte luz. Criollo neuquino te olvidó, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. La Pasto Verde por los hermanos Verbel. Tenemos que traer algún día algo de música de Saúl Wenchul, también que es del sur, pero no tenemos de él. Jimena, para el próximo ¿yo? Programa, sí. Pídele al Flecha, que él sabe más. Tiene más contacto el Flecha. El Flecha, sí. Se maneja el Flecha. Ya. Tenemos a Jimena Agüero, de los hermanos Verbel. También nos falta de este muchacho que hace estilo recitado. Tiene varios muy lindos. Ya nos ponemos en campaña y conseguir algo. Aparte del martes 5, Zacarías y Santa Isabel. Y del jueves 7, María Medianera de Todas las Gracias. El día sábado 9, dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, otra de las solemnidades de la fiesta que la Iglesia Católica celebra en esta semana. El apóstol San Pablo, en la Epístola a los Corintios, nos compara a nosotros con el templo de Dios, porque en nosotros habita también el Espíritu, y eso hace que nuestros cuerpos, así como el templo, sean sagrados. Pero el templo del Antiguo Testamento era solo un anticipo imperfecto de la realidad plena de la presencia de Dios que ocurre en cada una de las iglesias y capillas con la institución de la Eucaristía. Y en el pasaje del Evangelio vemos la indignación de Jesús al ver la situación en que se encontraba el templo de Jerusalén y la manera en que expulsó allí a los que vendían y compraban. Hacía mucho tiempo que Moisés había dispuesto que nadie podía presentarse en el templo sin nada que ofrecer. Para hacer más fácil este precepto, a los que venían desde lejos se les permitió que a la entrada del templo, en el atrio, hubiese un servicio de venta de animales para ser sacrificados y ofrecidos. Y con el correr de los años, esto terminó siendo un verdadero mercado. Lo que al principio empezó bien, había degenerado de tal forma que la intervención de favorecer a los peregrinos se había vuelto un vil comercio. El templo dejó de ser un lugar de encuentro con Dios para convertirse en una feria de ganado. El Señor, al expulsar a los mercaderes del templo, nos quiso inculcar cuál ha de ser la veneración y el comportamiento que se debe al templo por su carácter de sagrado. Mucho mayor ha de ser nuestra actitud de respeto y devoción en nuestras iglesias y capillas donde se celebra la Eucaristía y donde Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, está realmente presente en cuerpo y alma en el sagrario. Para un cristiano, la vestimenta, los gestos, las posturas litúrgicas, las genuflexiones ante el sagrario, etc., son manifestaciones concretas del respeto debido al Señor en sus templos. El Papa Juan Pablo II señala la influencia que tuvo en él la piedad de su padre al hacer oración. El Papa cuenta que con el simple hecho de verlo arrodillado frente al sagrario, tuvo una influencia decisiva en sus años de juventud. San Juan, San Lucas, narra sobre este pasaje de Jesús al expulsar los mercaderes que también les dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración. Con esa devoción debemos ir siempre a la iglesia, a rezar, a encontrarnos con el Señor que está allí verdaderamente presente, esperándonos, a confiarle a Jesús en el sagrario nuestras preocupaciones esperanzas y dificultades. Así es, recordemos entonces que el templo sagrado es un lugar distinto, no un lugar separado. Por eso que uno no puede ir a un templo a festejar, como si fuera un partido de fútbol, a gritar, porque uno va a un lugar o a bailar, ¿sí? Hay varias cosas que uno no puede hacer dentro del templo porque es un lugar específico para rezar. Tanto la vestimenta, la comportarse, la forma de actuar es distinta, tiene que ser de otro modo, ¿no? No estoy en la plaza, no estoy en una cancha de fútbol, no estoy en la pileta de verano, no estoy en la playa, estoy en un lugar sagrado, ¿no? En el templo que está consagrado a Dios y en el cual yo me encuentro con Dios. Es el lugar preferido por Dios para estar con sus hijos, con sus fieles. Esto de tenerlo en cuenta, entonces en este día sábado 9 de noviembre, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto. Que tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Allá va la otra. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. El tiempo va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será y será. El tiempo me va matando y tu cariño será y será. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja.